Sí, la verdad que, a ver, por un lado es más o menos lo que algunos esperábamos, pero no deja de sorprender esto, ¿no? No deja de sorprender la rapidez, no dejan de sorprender los argumentos que se utilizan, la pobreza y hasta, si se quiere, el cinismo de algunos argumentos que se utilizan, y los modos, ¿no? Los modos, precisamente, un gobierno que se gesta a partir de un discurso pro república, pro democracia, termina modificando de hecho y unilateralmente aspectos de una ley largamente debatida, largamente trabajada a lo largo y al ancho del país, sancionada por un Congreso, ratificada en cuanto a su constitucionalidad por la Corte Suprema de la Nación. Bueno, me parece que no admite mucho más análisis que este, ¿no? El de todo por delante, incluso la voluntad popular que expresa esta ley, que además fue largamente reclamada durante mucho tiempo para reemplazar la norma que nos había dejado la última dictadura militar con relación a lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, estamos alertas, estamos precisamente ahora en estos momentos terminando un comunicado donde rechazamos esta modificación que ha hecho el presidente Macri a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y rechazamos además, repudiamos las declaraciones del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que realmente son preocupantes, ¿no? Uno no termina de comprender si son preocupantes. ¿A qué darle mayor importancia? Si a la ignorancia esas declaraciones dejan trasuntan o al riesgo que implican desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, ¿no? Tal cual.